Destacamos a la ganadora acá en el Festival de la Corazona, Paz Cornejo de Macul, Eliana Valdivieso, quienes estuvieron votando por Carlos Baute, Quien Te Quiere Como Yo, acá en el Festival de la Corazón. Esa es la canción ganadora. Ellas se llevan entradas para el Club El Pasillo Pío Nono 70, ya que este viernes se presenta el grupo La 29, y también entradas para que vayan a ver a Noche de Brujas en su presentación allá en Mayoco, en la Disco Palladium. Ahí estaremos con ellos. Yo me comienzo a despedir. Están todos cordialmente invitados para que nos juntemos esta tarde a eso de las 8 de la tarde en el Carnaval de la Corazón. Ahí todos nos juntamos, pero sigan en la sintonía porque ya viene el Rumpi y el Chacotero Sentimental. Que le vaya muy bien. ¡Chao, Chile! Cambiar es fácil, cambiar es easy. Hogar y Construcción y Rolón Ojos de Garnier. Para disfrutar de ojos descansados y una mirada más joven, presentaron el Festival de la Corazón. Se cierran las cortinas del show más espectacular del mediodía. Todo Chile quedó prendido con este cañonazo de alegría, sorpresas, concursos y diversión. Al ritmo de las canciones del momento y los reyes de la pachanga. Despidamos con un fuerte aplauso el Festival de la Corazón. En la número uno, Maxi Ahorro. Las mejores ofertas en su barrio. Le indica la hora en la Corazón. ¿Qué hora es, corazón? 2:01. Al distinguido cuerpo almacenero, comerciantes esforzados, dueñas de casa y fanáticos de ofertas en general, informamos que ya ha sido inaugurado Maxi Ahorro, con los mejores precios para que ahorre de verdad. Venga usted también a conocer las Maxi Ofertas. Visite Maxi Ahorro en Avenida Tobalaba, 11.835 Peñalolén, y en camino a Melipilla, 18.300 Ciudad Satélite Maipú. Maxi Ahorro, un buen negocio para su negocio. No digas que no te contamos. Ahora lleva el rolón ojos de Garnier a solo 5.990 y elimina de una vez las bolsas de tus ojos para una mirada más joven. Encuentra tu rolón ojos de Garnier antes que se agote. Precio referencia, válido hasta el 28 de febrero de 2011 o hasta agotar stock. No digas que no te contamos. Ahora lleva el rolón ojos de Garnier a solo 5.990 y elimina de una vez las bolsas de tus ojos para una mirada más joven. Encuentra tu rolón ojos de Garnier antes que se agote. Precio referencia, válido hasta el 28 de febrero de 2011 o hasta agotar stock. Estamos. Flaco, tus lucas. Marce, tus lucas. Flaco, tú vaya a comprar. Marce, tú llamas a 6, yo llamo a otro 6 y a las 11 en punto salimos a buscar a la Clau y su auto. Oye, te faltó organizar al perro nomás, ¿ah? ¿Eh? Tenís cara de gerente. Sí, tal cual. La corbatita nomás. Tu constancia para ingeniería comercial tiene futuro en Universidad UCIM. Y en horario vespertino puedes estudiar y seguir trabajando. Con comodidad, buenos horarios y en un excelente barrio. Universidad UCIM. Acreditada. Matrícula gratis. Detrás de la cortina festival pasan muchas cosas y todas las puedes ver en www.viñaalaire.cl, el sitio creado especialmente para que sigas el Festival de Viña 2011 durante todo el día. Señal online, entrevistas, audios, videos, fotos, artistas invitados, información de las canciones en competencia, Facebook y Twitter. Todo está en www.viñaalaire.cl, la página con más gaviotas. ¡Taxi! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Mío, aquí! ¡Oye, pero sí! Oye, no, a ver, oye, yo no vi... ¡Taxi! ¡Acá! Perdóneme, señorita. Cuando cambias tu joyita, tu negocio también cambia. Si quieres renovar tu taxi, colectivo, transporte escolar o vehículo de carga, ven a cualquier sucursal Banefe. Te esperamos con el crédito automotriz Microempresas Banefe. Y que además por una pequeña cuota adicional, puedes llevar un GPS, una radio o un DVD portátil. Infórmate en www.banefe.cl. Nos gusta que trabajes a gusto. Banefe Microempresas. Nos gusta ser tu banco. La temperatura sube que sube. Por eso, ¿qué dice el termómetro? Nos estamos derritiendo y el lindo pregunta la temperatura. Sale, no sé, es verano, así que hay N calor. Lo único que quiero es destapar una Cristal, ¿ya? Cristal, nuestra cerveza. Son las noticias que llegan a la Corazón. La radio que todo lo sabe. Una presentación de Dancel, tu multitienda. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 14 horas y 4 minutos, presentamos las noticias en la Corazón. El gobierno aseguró que son ilegales los pases escolares que impulsan los minibuses rurales. El ministro de Educación, Joaquín Lavín, llamó a los jóvenes a ocupar solo la tarjeta nacional estudiantil que funciona desde ayer y hasta el 31 de mayo, cuando se activará el pase 2011. Lavín precisó que se trata de una medida inaceptable y pidió a los afectados que anoten la patente del vehículo y denuncien este hecho al Mineduc. Por su parte, el titular de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Rasulis, enfatizó que no hay que comprar otra tarjeta porque hay un solo documento vigente. El tercer tribunal oral de Santiago ratificó la prisión preventiva a José Ruz, el denominado sicario María del Pilar Pérez. La defensa del hombre que fue declarado culpable de los asesinatos de Diego Schmidt-Hebel, Francisco Zamorano y Héctor Arévalo, junto a la arquitecta, había solicitado la libertad condicional a la espera de la lectura de las condenas que se efectuará este sábado, lo que fue desestimado por el tribunal de alzada. Los querellantes piden cadena perpetua calificada para los responsables de estos crímenes. Y piden a Carabineros una investigación interna por la presunta violación de una mujer que involucraría a 5 funcionarios de la 9ª Comisaría de Independencia. La concejala de la comuna, Pilar Durán, entregó una carta dirigida al general director de la institución, Eduardo Gordon, donde solicita que se indague la denuncia de estos presuntos ultrajes sufridos por la víctima al interior de una bodega el viernes pasado. La policía desestimó la acusación efectuada por la mujer de 28 años y precisó que no hay antecedentes valederos que comprueben este hecho. En Santiago la temperatura actual es de 25 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya llega el rumpi y el chacotero sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón. Una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile. 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Así es, gracias estudio, les cuento que desde el aire venimos siguiendo a los miles de vehículos que regresaron sorpresivamente a la capital dejando las playas vacías. Todos se dirigen a una esquina del sector centro de Santiago, sí, específicamente a Multitienda Dancel. Parece que no importa dónde estén, nadie se quiere perder la gran liquidación de verano de Dancel, tu multitienda. Tenemos increíbles precios veraniegos en línea blanca, vestuario, electrónica, muebles, óptica y computación. Si tu sindicato aún no tiene convenio con Dancel, contáctanos en el 367-1077, 367-1077. The World, el poder en tus manos, y Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Leones, admisión 2011, presentan El Chacotero Sentimental, en la Corazón. Atención a la red chacotera del país. A continuación, inicia sus transmisiones El Chacotero Sentimental de la Corazón. Al toque de gong, sírvase conectar. Vuelan las plumas del pollito al velador. Es la señal para que nuestro ardiente funcionario público emprenda una nueva jornada de servicio a la comunidad, haciendo piruetas en su cama elástica. Comenzamos a destapar aventuras, incursiones, pecadillos y champañas en la número uno. Todo Chile se va de lengua con el Rumpi en El Chacotero Sentimental de la Corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeras. ¿Cómo están todos ustedes en día martes? Es un agrado para mí siempre saludarlos, darles la bienvenida y decirle: tenemos Chacotero Sentimental. Si usted quiere ser parte de esta nueva temporada, la sexta ya que iniciamos en el día de ayer, pues llámenos. Es el 381-2040, 381-2041 y 381-2042. ¡Exacto! Los mismos teléfonos más el 40. Así es que de aquí hasta las 4 de la tarde estaremos junto a usted para dormir contigo otra vez. Regalarte, esta canción es regalarte, para que sepa lo mucho que me gustas, que te quiero todavía. Quiero regalarte, toda mi canción es regalarte, para que sepa lo mucho que me gustas, que te amo todavía. Y dice cumbia, y aquí llegó el nuevo. Quiero regalarte, esta canción es regalarte, para que sepas lo mucho que me gustas y que te quiero todavía. Quiero regalarte todas mis canciones, regalarte para que sepas lo mucho que me gustas y que te amo todavía. Pero me dices que solo son palabras, que yo te miento. Pero me dices que solo son palabras, que se las lleva el viento. ¿Y con quién hablo? Con Lely. ¿Lely? Sí. ¿Lely del tipo Lely? Lely, po. ¿Y qué edad tiene Lely? Lely Sotomayor, 49. ¡Ah, Lely! ¡Como nombre! Ah. ¿Y qué edad tiene Lely? 49. 49 años. Sí. Ya, ¿y? Oye, te quiero contar de que la otra vez estuvimos tomando unos copetes con unos amigos... Y nos fuimos a la casa de otra amiga. Y a mi amiga se le pasó mala punta el cuñado. ¿Cómo se le pasó mala punta? ¿Qué cuñado? ¿De quién? ¿Cómo? Espérate un poquito que estoy en la pega. ¿Ya? ¿Te paso una bolsa? Ya, por ti. Ya. Ahora sí, ya. Nosotros estábamos cobedeándolo con una amiga en un pub. Y ahí nos fuimos a la casa de una amiga mía. Ya, y estaban ya pasados de vuelta. Claro, estábamos arriba de la pelota. Entonces, mi amiga tenía su pareja. Y mi otra amiga, que estaba más curada que nosotros, porque nosotros lo acostamos en el sillón, y ella se acostó al lado de mi amiga, porque mi amiga es reamiga de la otra. Entonces le dijo, no te preocupes, acuéstate al lado de nosotros. Y el hueón espero que se quedara dormida mi amiga, y cuando veo al cuñado de él, acostado arriba de la mina. Pero espérate, como que, a ver, espérate, no es que como que le tiró los churrines, digamos, sino que espero que se durmiera. Claro, si el hueón se aprovechó de ella, curada, y cuando yo me pegué en las currías estaba en el sillón y dije, mira, cacha, este hueón está arriba de la otra, y le sacamos la chucha al hueón. Le pegamos entre las dos. Porque le estaba violando a mi amiga, ¿no? Oye, pero el loco, que ¿era el cuñado de la misma señorita? O sea, el loco... Claro. Oye, pero ¿qué le bajó a ese mono? No, pues deja contarte que yo la cagamos y que la otra buena se despertó con una weá, pues, y también le sacó la chucha y se separaron. ¡Chu! Después un caliente. Y eso sirve de experiencia para que las amigas no salgan con las otras amigas a coquetear sin la llevarlo para la casa. Pues bueno, por eso que hablamos. No, pero espérate, pero es que el loco ahí se pasó. ¿Ah? Se hacía el huevón, el caliente culiao, se hacía el huevón, loco. ¿Qué de, pero de curado, el loco, cómo tanto? ¿Y qué creía si que no hacía? Estaba tan, si no estaba curado, él estaba sano, si él había llegado a la pega hacía rato. Ya, y salimos las tres, salió la conviviente de él, mi amiga y yo. ¿Y entonces qué creí que se creía bonito? ¿Se creía peineta? Claro, se creía mino, weón. ¿Ah? Y quedó sin mini, sin nada, porque mi amiga lo echó cagando a la casa, pues, weón. Y tienes ahí, ¿qué edad tiene? 58 años, weón, caliente. ¿Viste? No. Es que yo cuento esto para que no sirva de experiencia a las cabras jóvenes, porque nosotros ya estamos pasadas ya. ¿Por qué lo va a pasar a nosotros? Claro. Nosotros somos todas ya pasaditas ya, pues. Chulo, mi reina, entonces espérate, ¿cuál sería la moraleja? ¿No se quede dormido de cerca de un mono que esté prendido? Claro, sí. No me dices nada. ¿Ah? Sí. ¿No es fácil? Sí. No, y lo vi en vivo y en directo, ¿ah? Claro. Así que por eso que al menos yo me cuido bien mi poto. Oiga, mi reina, ya, pues entonces, ¿qué? Que le vamos a ponerle un tema nomás. Esto es Bebedor. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Ajá, ajá, ajá. Hey, bebedor, yo. Rostros, caras sin nombre, identidad de pobres como los sobres de la mensualidad. Voy caminando, yo voy buscándome otro lugar. El humo sale de mi nariz, el aire se apodera de mí. Oye, mi amor, esta canción es para ti. Sin tener cómo pagar un lugar para poder hacer algo, mirando caras para poder pasar el rato. Y no caigo dentro del poder juzgar. ¿Quién soy yo dentro de esta pirámide social? ¿Quién soy yo dentro de esta pirámide social? Perdedor de ocasiones y oportunidades, perdedor frustrado del barrio. Lleno de mala suerte y escaso espacio. Lleno de mala suerte y escaso espacio. Perdedor de ocasiones y oportunidades, perdedor frustrado del barrio. Del barrio. Calor, presión, monotonía de mi existencia. Ya mi paciencia ha huido de mi conciencia. Pues he comprobado que todo esto tiene un límite, del cual mi mente ha tratado de escabullirse. Y no entiendo nada, y no es extraño. Y es que tan solo tú lo ves, tan solo espero que algo cambie. Soñando y sudando entre las sábanas de esta fría noche, donde no hay nada que te proteja. En las aceras, solo tu instinto y un rico tinto aquí te espera. Tirado en la calle, bebedor de ocasiones y oportunidades. Salud. Bebedor de ocasiones y oportunidades, perdedor frustrado del barrio. Lleno de mala suerte y escaso espacio. El bebedor. Bebedor de ocasiones y oportunidades, perdedor frustrado del barrio. Del barrio. Y nunca quise aceptar que tomaba para olvidar que había que tomar. Y rodar aquí en las calles en mi borrachera. Después de la última copa todas fueron las primeras. Y mis promesas de no beber no fueron verdaderas. Y mi familia lo era ahora en la libreta de familia. Qué maravilla y que ya hay responsabilidad. Oh, es solo mi realidad. Abrazado a un buen bigoteado con mis compadres recordando el pasado. Dando lástima solo sucio y en la calle tirao. Ajá. Ajá. Bebedor. Bebedor de ocasiones y oportunidades, perdedor frustrado del barrio. Lleno de mala suerte y escaso espacio. El bebedor. Bebedor de ocasiones y oportunidades, perdedor frustrado del barrio. Del barrio. Bebedor de ocasiones y oportunidades. En el silencio la reunión entre tú y yo. Eres feliz, mi bien, sin engañar. Que aquí a mi puerta el amor nunca volvió. Ah. Muy buenas tardes. Hola, Ronti, ¿cómo estás? Sentado, ¿cuál es su nombre? Dominic. Domini. Yeah. ¿Y qué edad tiene Domini? 24. 24 años. Ya, ¿y? Y sabes que lo que pasa es que estoy enamorada de mi jefe, fíjate que yo entré a trabajar hace poco, ¿cachai? Y entonces mi jefe va y me tira los cortes escalera, pero él es casado, ¿cachai? Entonces yo no sé qué hacer porque... ¿Cómo? ¿Qué? Mi jefe es casado, ¿cachai? Entonces yo no sé qué hacer, porque igual me gusta caleta, el viejo es igual caliente. Espérate, pero el loco, ¿qué te tira? ¿Te dice que vaya? ¿Ah? Sí, vos no. ¿Cómo? Si ¿Pero de qué manera te lo hace saber? Cuarto grado, quinto grado, todo, si me toca todo, pasa. ¿Ya? Porque yo estoy cerrando el kiosco y él me dice que no cierre todavía y la weá, porque estoy... Yo el kiosco lo tengo que cerrar como a las 10 y lo tengo que cerrar como a las 12 cuando viene él, ¿Y qué? ¿Y pasa dentro del kiosco y te dice, ya, pero qué desees cerrar el kiosco, quedémonos adentro o te hace cosas? No, mira, por ejemplo, yo estoy cerrando el kiosco y yo tengo que subir arriba unas bebidas, ¿cachai? Y el loco, yo cuando lo agacho, como que me toque la weá, pues. ¿Esa onda? Sí, pues pesado, y más encima. Yo soy virgen, pues, ¿cachai? Ya. Igual, a mí, yo también, sin más weona, la otra vez le conté a todo allá en el... ¡Amarilla! Yo, ¡amarilla pues, por garabato! No, ah, po. Que no. Oye, ya, vamos a ganar más. Amarilla. Ya, oye. Pero el caso es que al viejo este, yo dije que era virgen allá donde trabajo. Y el viejo ahí como que se empezó a calentarse conmigo, me llama, toda la cuestión. Po. Ya, espérate, pillé una preguntita. Pero ¿y usted le vio el ojo a la papa alguna vez o la chiva? No, si nunca, soy virgen, si por eso el viejo anda detrás mío, po. Creo que le gustan las cabras vírgenes y tontos. Oye, espérate, pero tú cuando decís que te gusta tu jefe, ¿lo decís de verdad? ¿Así como que te gusta así como...? No, para... igual, el viejo es bueno igual. Ya, ¿y te dan ganas así como de incursionar con él, de entregarle la flor? Sí, pues igual el viejo me encima me ofrece de todo, po. ¿Cómo de todo? ¿Dinero en efectivo? De todo, es que el viejo igual es dueño de los... de donde trabajo yo, ¿cachai? Ya. Y tiene tres locales, pues, ¿cachai? Entonces, igual a mí me calienta caleta la plata y toda la hueva, pues, ¿cachai? Claro. Y las cosas de él, pues. Claro. Entonces, no sé qué hacer, pues, dime tú, por rompi, ¿qué hago? Yo lo que creo, comadre, que estáis mezclando todo en una gran ensalada rusa, pues, oiga. Porque claro, que usted esté crudita, que no haya botado el diente de leche, es una cosa. Que les guste el jefe, que el jefe se los tire, es otra cosa. Pero de ahí a decir que le guste la plata es una tercera cosa. Pero de ahí a que decir que entonces como me gusta la plata le voy a dar la cosa y le voy a cobrar, pucha, eso tiene otro nombre, pues. No, pero igual, pues mira, el viejo me dice siempre, él me va a dar de todo, toda la queja, entonces... Y más igual, he fallado caleta la pega y eso que entré recién. Yo, por ejemplo, a veces, no sé, por el otro día me llevé las llaves del kiosco y no me dice nada, toda la cuestión, pues ahí. Ya. Y como que siempre me protege contra la señora, pues. Y igual quiero algo con él serio, pues, ¿cachai? Ya. ¿Quería en serio? No te hagáis la que ahora quería en serio con el jefe. Ándela, ¿viste? Mire, mi reina, yo lo que creo que uno se tiene que meter la primera vez, por último, más que sea, después ya lo tira la chuña, pero la primera vez, por último, que sea por amor, por algo de cariño, más que sea, pero no por plata, boy. ¿Qué quiere que le diga? Si es su jefe y te fuera una pega buena, pero atender un kiosco tampoco lo vamos a andar cuidando con el potito, boy. Córtela, cuídese un poco. Esto es A Mi Jefe. Me levanto a las 4 para entrar a las 6.

Tu mejor oportunidad. Ven al Simón Bolívar y estudia una carrera técnica reconocida por el Ministerio de Educación y con autonomía plena. Técnico en enfermería médica y arsenalería quirúrgica. Técnico jurídico. Asistente de educación parvularia. Programación, análisis de sistemas, turismo, comercio exterior, secretariado, contabilidad, administración, control industrial y la nueva carrera técnico en prevención de riesgos. Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. Un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. En San Felipe, Avenida Bernardo O'Higgins 58. Y ahora en Quillota, Chacabuco 550. Buena, ¿me da una game, por favor? Arriba. Muchas gracias, mi chico. El ahí sí va como me gusta, mi pana. Nos vemos más tarde. La, la, la. El trópico ahora está bajo las tapas de GEM. Ingresa tu código en www.gem.cl y gana todas las semanas un increíble viaje al trópico para dos personas. Promoción válida desde el 15 de enero de 2011 al 15 de marzo de 2011. Bases, notario de Santiago, don Juan Ricardo San Martín. Ay, el verano, las chicas, el mar, los cuchuflis con arena. Bueno, todo lo que es la inspiración para mi nuevo disco. Y para disfrutarlo como rey, tengo el avance en efectivo de mi tarjeta ABCDIN, que me da hasta 100 lucas en 12 cuotas de 9.990. En cualquier tienda ABCDIN o en locales sencillitos. Y si marzo se me viene peludo, bueno, puedo comenzar a pagar en 3 meses más. En mi tarjeta ABCDIN. Todo lo que es cuotas bajas, hoy y siempre. Consulta por cupo disponible. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2011. Festival de Viña del Mar 2011. Vive la emoción. Chilevisión TV de verdad. Llegó la hora de conocer la temperatura del momento. ¿La temperatura? Calor, mucho calor, pues compadre, ¿cómo no te das cuenta? Calor, calor. Desde que te vi una cristal a grito. ¡Estábate una cristal! ¿Escuchaste? Cristal, nuestra cerveza. Ay, nos fue súper bien con los vecinos. Es que entendieron clarito el proyecto. Flaca, lo explicaste bacán. ¿En serio? Es que tú tenís pasta de profesora, po. Uy, pues sí. Tu vocación para pedagogía tiene futuro en Universidad OSINF. Y en horario vespertino, puedes estudiar y seguir trabajando. Con comodidad, buenos horarios y en un excelente barrio. Universidad OSINF. Acreditada. Matrícula gratis. Buenos días, señora Silvia. Buenos días, don Pepe. Oiga, parece una cantante famosa. Es que saqué mi ropa de verano, ni se imagina cuánta era. Entonces necesitará dejarla como nueva. Ay, sí, pero ¿cuántos somos 400 voy a necesitar? Llévese uno nomás, pues. Acuérdese que su homo 400 rinde más y es del tamaño más conveniente. Puede lavar más por menos. Uy, qué bueno. Voy a dejarla impecable. Yo le doy su homo 400 y usted me da un autógrafo. Ay, don Pepe, que me pongo roja. Homo 400 gramos. Lava más por menos. Sin duda el tamaño más conveniente. Encuéntrelo exclusivamente en su almacén. Esta historia continuará. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 27 grados. La corazón está más cibernética que nunca, porque ahora la manera más moderna y rápida para pedir tus canciones favoritas es la nueva página web de La Corazón. www.corazon.cl. La página más entretenida, la más útil y la más regalona de todo internet. www.corazon.cl. Anótalo bien, sácale el jugo a tu computadora y programa ahora mismo tus canciones favoritas. Prende la alegría, prende tu corazón, tu radio corazón. El Rumpi continúa perfeccionando la peineta griega, el candado checheno y la rueda de Cracovia. Sigue narrando el partido, el chacotero sentimental de La Corazón, en la número uno. Aquí estamos de vuelta, damas y caballeros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Ingenua, podríamos decir. ¿Ingenua? Lo que pasa es que en realidad yo tengo hartos años, yo considero, para ser tan cabra chiquita. ¿Qué edad tiene? voy a cumplir 40 años. ¿Y todavía es ingenua? Sí, pero no lo demuestro para nada. Sí, o sea, siempre cuando me ven me dicen, yo le digo, a ver, ¿cuántos años tengo? ¿25? Y digo, sí, por ahí. Yo nunca digo la edad, pues. Sí, ya tiene rollo, bueno, los mismos 40 que tiene. Pero es que yo me siento joven, sobre todo por lo que me pasó ahora, lo que yo te voy a... O sea, me costó mucho pensar en la decisión de llamarte o no, pero yo sé que tú de repente la chuntás, soy como carepalo. A ver, ¿qué pasó? A ver. Ya, te voy a resumir un poco, pero te voy a resumir así, sin tampalateo, mi vida, ya. Yo soy una mujer que era casada, yo cumplí 12 años de casada, tengo dos hijos, el más chiquitito mío tiene 1 año y 3 meses. Cuando yo tenía 8 meses de embarazo, yo me enteré, supe porque me llamó el amante de mi marido que llevaba 1 año y medio con ella. Bueno, a todo esto en resumen, yo lo dejé a él. Yo llevo 1 año y tanto desde que mi hijo tenía 1 mes, que se fue definitivamente. Y me tiré sola, po. Me tiré sola, sufrí más que 8, me la sufrí toda, vi psicólogo, psiquiatra, mi amiga, empecé a salir. Y de repente, bueno, el verano pasado, yo me fui a la playa, ¿cierto? Y allá conocí a un tipo que estaba trabajando en esa playa. ¿Y a dónde era eso? En la playa para el norte. ¿Ya? ¿Y qué era el loco así como el loco de las cabañas? No, él trabaja, tiene que ver con el tema barco, puerto, él trabaja ahí y después vuelve a su ciudad natal. Entonces yo, un día que estaba muy bajoneada, una prima me dijo, pucha, tú no podés seguir cargando la mochila, que tenéis 2 hijos, hay muchas mujeres iguales, tu marido ya te dejó, aunque él, mi marido me ha buscado ahora, me manda flores, quiere volver conmigo, pero yo no quiero nada con él porque a todo esto ya se murió la flor y con lo que me pasó me di cuenta de que existen otros hombres que me hacen sentir mucho más que él. O sea, el tipo que yo conocí me ha hecho, o sea, me hizo cosas que no me ha hecho nunca mi marido. O sea, yo le decía a tu colega y que el alfombra se llama, el jamás, po. Nunca le peinaron alfombra. Nunca le peinaron, ¿no?, la alfombra, oiga. Nunca, y es genial, nunca. Yeah. Y este otro se la veinó, pero de entrada. Pero claro, y yo no quería, así como que me sentía, no, y de repente dije, no, voy a tener que dejar llevar, pues, y ya. ¿Por qué? Porque el loco así como que se la quería veinar y usted, ¡ay, no, no! Ay, sí, claro. Y lo que pasa es que yo, dentro del año que estuve sola, yo tuve N pretendientes, montones, pero en realidad la firme nunca, ninguno me movió el piso como me lo movió este. ¿Y por qué? ¿Qué tenía este que te...? No sé. ¿Qué te dijo así? ¿Qué era así como la cosa de los barcos? Era... ¿Qué, el olor a mar? ¿Qué te puso así? ¿Los mariscos no, que te comiste? ¿Qué? No, es que era un gallo muy hermoso. No sé, cómo se vestía. Es un montón de condiciones que se reúnen, pues. Y a todo esto yo me puse a bailar con él. Y era como que habíamos bailado toda la vida juntos. Y de ahí se dio lo demás, pues. Claro que no fue el primer día que nos conocimos que opinamos. Yo me demoré 1 semana. Ya. Pero yo te digo, fue maravilloso. O sea, yo he hecho el grado 4, el que dijiste recién, y yo creo que todo. Espérate. O sea, en el mes que estuvo grado 4, peinar de alfombra, ¿atacó conferencia también o no? Sí, por supuesto, todo. ¿Y con champañazo y todo? Con champañazo, te lo juro. Yo decía, en mi vida, yo decía, no, ¿cómo pueden hacer eso? Y no, genial, pues, no sentí nada, pues, rico. Sí. Y sabes tú que, bueno, ¿cuál es mi dilema? Él es un gallo casado que tiene sus hijos y yo no le haría a otra mujer lo que me hicieron a mí. Claro. O sea, nunca llamaría a la tipa a decirle, oye, ¿sabéis qué? Lo que hicieron conmigo, po. Espérate, pero tú me dices que él es casado. Él es casado, tiene 2 hijos. Yo sé que él es feliz en su matrimonio, porque dentro de la historia de verano, él tuvo que viajar a su casa y yo me quedé el fin de semana ya sola. O sea, me refiero, sin el compañero que tenía, que era él, que él siempre dijo que esto era un amor de verano. Siempre te dijo, bueno, eso. Él, y te dijo al tiro, mira, loca, ándate sosegadita porque yo tengo mina, tengo familia, no te embalí. Exacto. O sea, finalmente hiciste todo lo que dijiste que no iba a hacer, po. Exacto. Pero ¿sabes qué? Lo malo, Rumpi, y yo nunca pensé que me iba a enganchar. Yo asumo que en un mes uno no se puede enamorar y todo, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que hice, en lo rico que la pasé. Ya, pero espérate, déjame decirte una cosa. O sea, tú dijiste que no te ibas a meter con un mono casado, ¡tate! Tú dijiste que no ibas a hacer conferencia con champañazo, ¡tate! Tú dijiste que el grado 4, ¡tate! ¡Todo! Te comiste... ¿Cómo lo hice? Te comiste una a una tus palabras. Exactamente. Entonces, bueno, yo te llamo porque en realidad yo siento como que este tipo, como que parece que como que no fuera un amor de verano, porque de repente me manda mensaje y me dice, pero el verano se puede postergar, ¿entendí? Entonces yo le digo, no sé, lo que usted quiera, porque sabéis que la pasé muy bien, pero yo no quiero complicar a nadie. Yo a ver, espérate. Este loco se fue y te fuiste, chao, tú volviste a tu realidad, el loco también, y el loco quiere seguir picoteando. Exacto. Y yo también, porque te decía que no. Ya. Ah, tú también. Pero yo no... Sí, pero yo no quiero embalarme. Yo sé que uno inevitablemente se mete más a profundo. Yo a lo mejor ahora puedo decir, no, yo nunca le voy a hacer daño a esa mujer, pero con el tiempo a lo mejor capaz que sea capaz de hacerlo, porque uno después ya son sentimientos y uno... no sé, porque era el hombre para uno, yo me imagino, pero yo no sufrí tanto con lo que me hicieron a mí, que no se lo haría a otra persona. Yo estoy ahí, o sufro ahora, que no es tanto tampoco. ¿Cómo que no es tanto? Olvido. ¿Cómo que no es tanto? Es que igual es súper rico, Rupi, ¿qué hago? Bueno, pero tu marido también era igual de rico por otra mina, pero si así es la cosa, vos, mi reina. Es que, ¿sabéis que yo creo que se viene una proposición, a lo mejor, el ser como la sucursal, porque yo tampoco nunca lo metí a mi casa, ni lo voy a hacer, mi hijo está muy chiquitito todavía, y no, espérate, vamos a agarrar todas tus palabras, las vamos a cortar, les vamos a echar aceite, vinagre y salsita, y las vamos a comer una a una. Ay, que no sé qué hacer, por eso te estoy llamando. ¿Qué? O sea, yo, ¿qué hago? ¿Me dejo llevar? ¿Aprovecho el momento? No, pero es que mira, independiente a eso, lo que yo creo que uno nunca puede decir, de este agua no beberé. Exacto. Claro, porque aquí, mira, aquí te estáis comiendo toda la que dijiste que te iba a comer. Y el loco después, esto, ¿sabías lo que se va a transformar? Que te vaya a juntar para puro incursionar, no vas a hablar nada. ¿Eso querís? Y eso, no, lo que pasa es que sabéis qué pasa, que, bueno, me gustaría, pero es que por eso te digo, soy tan ingenua, es como nuevo para mí esto, yo no sé que podía existir una relación así, tan, es puro carnal, ¿o no? ¿Puede ser? Todo carnal, po. Porque el hombre es como carnal, po, no es como la mujer más de sentimiento, el hombre pero más... Pero espérate, ¿y ustedes viven en diferentes ciudades o en la misma? No, vivimos a 2 horas de distancia. Pero entonces, ¿para qué le estáis poniendo ilusión a eso, vos, mi reina? Sí, mira, si independiente que ya, si cada vez que estés cerca, ya, sírvetelo, si ya, ¿ok? ¿Qué importa? Ya. Pero no te lo tomé en serio, porque aquí la que va a perder soy tú, pues. Ya, ok. Claro, pues, ¿para qué? O sea, a esta altura lo que tenéis que descubrir es que... ¿Mm? Es que tenéis la capacidad de pasarlo bien con un hombre, de que... ¿Me entendí? De que podís ser feliz, de que te gusta el sexo, qué sé yo, pero así como dedicarle, hacerle como una animita a este cara de mono, ¿para qué? Si lo que hizo fue que te pasó la llave de la puerta del placer nomás. Oh, fue genial. Yo te digo, con el grado 4, que sí, es muy doloroso y todo, y jamás con nadie, y no sé cómo, de repente estaba así, ya... Pero, y ahí votó la muela del juicio, digamos, ¿usted nunca había incursionado en grado 4? No. ¿Y le gustó? Jamás. ¿Le gustó? Es que sentí escalofríos de todo. ¿Pero qué significa eso, que sí o que no? Pues yo creo que cuando una mujer, o sea, consejo igual para todas las que están escuchando, cuando a una mujer se lo piden, ¿cierto?, y no, como que no quiere hacerlo, si no lo siente en ese momento, no lo haga. Porque uno se tiene que dejar llevar, tiene que dejarse fluir. Y en el momento, cuando uno está tan en éxtasis, no se da cuenta y quiere todo. Es genial, igual. De otra, es otro tipo de placer, pero igual es un placer. ¿Ya? Sí, rico. Oiga, parte del juego. Oiga, sí, mira. No, que sabéis qué pasa, que no sé. ¿Te sentiste así como una cualquiera cuando estaba ahí con él? Claro, me sentí... Y él... su forma, hasta como hablaba, todo, como me trataba, todo, así era... ¿Cómo te trataba? ¿Qué te decía? O sea, me decía, a ver, De repente me agarraba la cara así como tratando de quitarme la respiración y de repente me la soltaba y decía, ¡ay, como que sea un psicópata este gallo! ¡Me va a matar ahora! Y no, era como parte del juego, fue súper loco. ¿Como que te trataba que te tiraba la horcada así? No. Él ponía su mano, su palma, sobre mi boca y mi nariz, ¿me entendí? Ya, y entre las palabras que me decía y tú... ¿Pero qué palabras te decía? Me decía, en lo que te metiste, me decía, te vas a enamorar de mí, puras cosas, te gusta, no sé, po, tantas cosas. ¿Cómo te gusta? ¿Si te gusta el...? Sí, po, me encantaba. Ah. ¿Y tú alguna cosa de las que él quiso hacer, le dijiste, no? No, porque todo era como te dejáis llevar, po, todo fluido, todo... ¿Nunca le dijiste...? Y eso que yo no tomo trago, no, nada. O sea, no te la, no, lo que querés decir es que no te la podéis pasar por curar, digamos. No. Claro. No. Con mis cinco sentidos, bien. Claro. Oiga, mi reina, ¿qué querés que le diga? Yo lo que te digo es disfrute cada vez que pueda. No digas nunca más de este agua, no beberé. Ya. Y lo otro, búscate otro más cerquita, porque 2 horas es bastante lejos. Ah, ya, me gustó. Oiga, mi reina, ya, y que te vamos a ponerte un tema nomás. Gracias, chao, Rumpi. Ya, chao, esto es Dicha Feliz. Riendo tú sola, ya no estás burlándote más. Vuelves a mí y siento otro gozo, otro más. ¿Y cuántos faltan? Soy tan feliz que la dicha invade mi felicidad. Bien de cuerpo y alma, cambio el canal y veo la moto, chocolate, jabón de lavar. Me muestra sus dientes, transmitiendo su amor. Me hace feliz y la dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma. Estás burlándote más.

soy yo. Me miro, lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. Una sonrisa, una lágrima, es descubrir el amor. Un primer beso mal dado es la primera ilusión. Mi vida yo daría por tu amor. Por un te quiero nada más. Es que me quiero si te vas. Me falta todo si no estás aquí, mi amor. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rumpi. ¿Sí, con quién hablo? Chunchito. Chunchito. El chunchito. Te cuento, Rumpi. Te vamos a decir punterito e invictito. Ya, ¿y qué edad tiene Chunchito? 27 años. Yeah. ¿Y? Rumpi, te cuento, mira. Sabes que me perdí una relación, un pololeo tormentoso de 5 años. Yeah. Te cuento, mira. De vacaciones, trabajo con un primo, un familiar, como transportista, ¿me entiendes? ¡Transportista! Sí. ¡Acarreadores! Esos mismos que llevan, recorren Chile para norte y sur. De punta a punta. El mismo. ¿Cuánto es lo máximo de pique que te habéis pegado? ¿A dónde más lejos así por ser? Puerto Montt, Osorno, yeah. Para el sur, para el norte tengo otra historia. La historia del norte, pues, perrito. Te cuento. De vacaciones con mi familia, mis primos, todo. Y el hombre se le ocurre llevar a la polola. 5 años, pues te conté. Bueno. ¿Cómo? ¿Vos dormido? ¿Te llevaste la polola? Sí, me llevé a la polola. ¿Ya? Y estuvimos de vacaciones, mi polola enferma, celosa. De esas mujeres que ni te cuento. Sí, ¿ah? No me deja tener amigas, nada. Te conté. Ya, en esto. Nos vamos de camping entre Tongoy y Los Vilos para el norte, a una playa ahí hermosa. En eso llegamos un fin de semana, asaditos, copetitos, familia, llegaron otros primos, mi abuelo, llegaron toda la familia en carpa. Ya armamos. Pero en carpita, ¿y a dónde estaba? ¿En qué lugar físico por ser? En una playa entre Tongoy y Los Vilos, por ahí al medio. Por ahí al medio. ¿Para qué nombrarte la playa? No, la Dora, ya. ¿Y? Y, en los camiones, caravanas, todo. Unas balsas con cámaras, todo bien, ¿cachai? Mi bolola ya todo bien. Oye, pero espérate, están perfectos, pues, mono. Rico, pues, buenas vacaciones, pues, perrito. Ya. Ay, agradecido a mi patrón, pues, mi jefe, mi primo. ¿Ah? Auspiciado. Ya, y con su pareja, mis primos con su pareja, todo bien. Ya, todo bien en la tarde, fin de semana. En eso me voy a duchar, porque hay un horario en las duchas de agua caliente, ¿entiendes? Y llego en eso que me voy a duchar, veo en la puerta del baño una mamita que ni te cuento. ¿Y de dónde salió? ¿Dónde? ¿En qué carpa está? Dije yo. Preparándose para ir a hacer su ducha también de agua tibia, ¿me entiendes? Sacarse la salsita, todo rico, después de la playa. Ya. Yeah. En eso ya la conozco, así me dice, los vimos que yo tengo un tatuaje muy excéntrico en una parte y ella también. Entonces me clavé por el tatuaje y lo primero que le digo a la flaca... Me cargan los tatuajes. Ah, ¿eso le dijiste? No, padre, estaba con un niño, con un bebé. De 8 años, creo. 8 años tiene el hijo de ella, ¿me entiendes? y me dice que no podía, estaba medio tímido el niño porque no podía entrar a su habitación porque en el baño del hombre estaba lleno. Y yo me quedé afuera para que se ocupara el baño conversando con la flaca. Mamita, oh, son desoportunidades que no hay que pasar. Oye, pero espérate, Carimono, y vos estabas con tu polola, con tu familia, estaba el sapeo al lado y vos jugándotelo igual. Ah, pero el baño igual quedaba unos 100 metros de la casa. Pero sabes, son de esas oportunidades que no hay que dejar pasar en la vida. Y hoy, que nunca me seguía así, mamita. Y lo primero que le pregunto por el papá, por el mono, si es que está. Y ahí lo que me responde que no tiene papá. ¿Entiendes? Así que, en eso me baño todo, salgo a la ducha. Me quedo media hora y salgo y en eso se está secando el pelo fuera de las duchas, después de media hora. Y me dice, oye, flaco, ¿y cómo quedaste rico? Le respondo yo. Lavai limpiecito para usted, mi reina, le dijo el otro. Hoy no sabía nada, que en el baño mujer había entrado mi bolola, weón. ¿Y qué escuchó todo? Escuchó eso cuando salgo del baño, ni te cuento el jugo que me dio. No, pero espérate, ¿vos qué le dijiste? ¿Cómo quedaste rico? ¿Le dijiste nada más? Rico no, pues, y la veo y me dice, el champú, me gritan del baño al lado. Oye, una pura mirada nomás me pegó. Así que, bueno, chao, buenas tardes, listo, los vemos. Nos fuimos. Me fui para la carpa, empezamos a armar el carbón, el asadito, el subcopete, sus pisitos, toda la mano. ¿Cachai? Familia, mis primos. Con pareja, se olvidó, ¿cachai? Ah. Y en la noche me mandan a buscar leña y veo que en la carpa de al frente está la flaca, compadre. Oye, pero vos no la dejaste, oye, el mono obsesivo, ¿no la dejaste de pensar en la loca? Oye, muy linda, hermosa, preciosa, enamorado hasta las patas, rugby. Sigo. Ah. Y en eso ya estamos todos carreteando en el sitio, mis tíos, mi abuelo, son todos, tíos, familiares, primos, jefes, todos. Y me pierdo. Y sabéis que me voy para donde están ellas así, cortita. Pero espérate, pero tu polola estaba durmiendo, estaba haciendo qué. No, estaba carreteando, ya sabían todos sus copetes, estaban todos mejor Lee Taylor, extendía, todo entonado, y dije, me perdí. Un par de segundos, un minuto. Y llego donde estaba la flaca, y estaba con dos amigas más. ¡Oh! Un melón con vino. Un melón con vino, papito, y escuchando su musiquita, tranquilo. Todo bien. Y yo veía la fogata de ahí a lejos, al frente, estaban mis todos bailando, tomando sus copetas, haciendo las suyas por ellos. Y yo me he asustado, que puta más tiritón que ganaste con guatita. ¿Y qué? Y entraste y le dijiste, hola, ¿qué tal? Vengo limpiecito a buscar mi caramelo, le dijiste aquí. ¿Cuál fue tu entrada ahí? Llegué con un pitito, compadre. Y en otro, motivado, le digo, enamorado, nunca pensé que iba a ser madre. Mamá, linda, hermosa, preciosa. Y le digo, y me dice, oye, no te vayan a retar porque está tu polola ahí, anda por ahí. No, tranquila, usted sabe. Y le digo, oye, ¿a ti te gustan las emociones fuertes o adrenalínicas? Y me dice, no sé. Mira el galán, ahí te gustan las emociones fuertes. ¿Dónde la viste ya? y yo me he asustado ya y me voy a despedir de la chica para irme para allá. Y la flaca, ¿sabes qué? Le dije que me había, de entradita le dije que me gustó, que muy linda, su hijo, todo bien, muy linda. En serio, no pensé en mi bolola en ese instante. Y la flaca no viene y me agarra el tobillo cuando iba punto y codo para la carpa. Ya me iba donde estaban mis familiares. Po. Ya. Punto y codo por la arena, para que no me pillaran, po. Y la flaca me agarra un tobillo, y te cuento. 3 horas me quedé en el sitio con la chiquilla, en una carpa. Me quedé con la flaca y ¿sabes qué? Espérate, ¿qué? ¿Te metieron para la carpa? ¿Te pegaron el zarpazo? Sí, y rico. Nunca, ¿sabes qué, Rumpi? Nunca me había pasado. La flaca me dejó marcando ocupado. Lo mejor que Pura, mis 27 años, mi pololeo de 5 años. ¿Qué, pero espérate, años, qué, pero espérate, te metieron a la carpa aquí y el hijo durmiendo al lado, ¿qué? ¿Cuál era el...? No, el hijo lo tenía con la familia, ella está en otra carpa al frente de donde estaban sus familiares. ¿Ya? Estábamos medio alejados, yo estaba con una amiga, estaba con una amiga allá de la zona. ¿Ya? Y la amiga estaba en el otro, tenían dos carpas y yo me encerré en una carpa con la flaca. Oh, y te cuento, Rumpi. Enamorado hasta las patas, me hizo sentir cosas que ni mi polola me hacía sentir, compadre. Ya, espérate, ¿3 horas? 3 horas. Pero loco, pero se te fue la olla ahí, pues mono, ¿cómo 3 horas si la iba a hacer corta, po? Bueno, es que toda esa oportunidad de Rumpi, no sé, po, Rumpi. Se te fue la olla, pues mono, claro. Se me fue, no. Claro. Y ya, y en eso ya, me salgo la carta y me... Pucha, ¿qué hago? Me fui a la ducha... A lavarme, se sabe, pues. Va a llegar solita y en eso voy llegando a la carpa donde estaban todos mis familiares y la flaca me está esperando la Rusia. ¿Quién, tu polola? Mi polola, compadre. Ah. Mi familia ya se había acabado el fuego, se había acabado el copete. Mi primo por otro lado en una carpa durmiendo en su polola, otro primo en otra carpa, me meto a la carpa, Rumpi. Secuestro, me sacaron, pero ni la que te... ¡Oh! Terrible, Rumpi, me mordían, me rajuñaban, me insultan, muéstrame el que te conté, me decía. A él, muéstramelo, yo sé que estáis con una mina, y yo, pero... Uh-huh. Más por Rumpi, la única que se me ocurrió decirle que me había ido a tomar con los pescadores a la caleta, pues. Yo andaba arriba al balón, prendido, me salió todo. ¡Oh! Y te cuento, me meto a la carpa, insulto, garabato, y uno de hombre, te sabe... Pero ¿qué? ¿Se lo tuviste que morzar, onda? ¡Muéstralo! ¡No, estás loco! Estaba... Pero ni te digo cómo venía, vos. Y en eso, estamos en la carpa, y ya no aguanté más insultos, golpes, me tenía todo, me estaba sacándome las mesas ya, vos. Me mordía, me rajuñaba, salgo de la carpa. No podía, porque me hacía mi abuelo durmiendo al lado, mis tías, mis primos. ¿Pero qué? ¿Vos le dijiste sí, si estaba con una mina o qué? No, me descarté, por Rumpi, no podía ser así tan vaga, vos. Claro. No, me fui con los pescadores, con los que recogen el güiro, el cochayuyo en la mañana, en la playa, los que corren de lado a lado. Le dije que estaba con ellos tomando un copete y se me pasaron la hora, no. No me creyó, por Rumpi, ¿cuándo me iba a creer? Así que espérate, ya, ¿y qué? ¿Te echaron de la carpa? ¿Qué, te fuiste a dónde? Sí, pues yo me quise salir porque ya era mucho, porque estaba que le ponía ya su tatequete, ¿no? Pues uno hombre, uno respetuoso con las mujeres, ¿me entiendes? Ya. Entonces me fui, pues, mejor la dejé ahí en la carpa llorando y todo lo que... Y en eso, de la carpa al frente que estaba mi otro primo, loco, la misma. Se movía la carpa, golpe, escuchaba todo, sale la polola de mi primo, que yo no tengo mucha confianza en ella ahí nomás, y yo, sale llorando, y yo llorando también, pues todo rajuñado, todo mordido, todo adolorido, po, de la que me había pasado. Ya, ¿y qué? ¿Y al loco también le habían salido a pegar? También a mi primo, se enteró la mina que mi primo tenía su relación por fuera, tienen un hijo, y quedó la cagada en la familia, compadre. A mi ex, porque ya ahora ya es mi ex, soy soltero. La flaca me dejó marcando ocupado y pienso todo el día en ella, todo el rato en ella. Oye, espérate, pero vos, ¿qué? ¿Tu polola te cortaron o no? Eso fue un día sábado, el día domingo, el lunes ella entraba a trabajar con mi otro primo, puesto corto, se tiene que venir para Santiago, y yo como andaba con mi familia, somos dueños de camión y toda la cuestión, nos quedamos un día más, pues los veníamos el lunes, la noche. Y ya se vino mi polola, toda la weá, no quiero verte nunca más, toda la weá. Se fue, voy a dejarla en la carretera, weón. Oh, yo también, no lo ya dije, me iban a hallar la carpa, el colchón, me iban a hallar todo, me iban a dejar sin carpa, todo. Nada, la carpa. Chuta la cagada, y madre. Yeah. Y el día domingo en la noche, dije, ahora sí, weón. Ahora puedo estar tranquilo con mi flaca, todo. Conocerla mejor y la veo de lo lejos y me la lleva a la carpa por Rumpi. Sí, ¿eh? donde mismo estaba con mi ex y todo. No me importó, ¿sabes qué? Me enamoré. No sé si será un loco amor de verano, pero estoy alucinado. No, pero loco, ¿qué estás hablando? Eso es el amor de verano, la playita y chao, pero ¿qué? ¿Después qué? ¿De nuevo incursionando? ¿Vamos haciéndola toda de nuevo? Toda de nuevo, el otro día, Rupi, hermoso, rico. Pucha, sueño todo el rato con ella, yo viajo, ando pensando en ella, ahora la voy a ir a ver y todo, puro amor, pero tiene un niño, po, de 8 años. A mí no me importa. Pero sé que la flaca es hermosa, no sé, hoy todo, como lo hace, todo rico, rumpi. Mire, papito, yo creo que usted lo que tiene que hacer como buen camionero tener una pololita por estación nomás, por loco. Entonces no te pongas en serio porque la seriedad te duró, ¿cuánto? Un día, loco. Si con la polola que tenía ya anterior la dejaste ahí, te fuiste a la carpa al lado, pues mono, soy así, soy viajado, te gusta la cosa de andarte moviendo, entonces ¿para qué te vas a poner? ¿Para qué te vas a enamorar? Bueno, nunca lo había pensado así, o si no, oye, no tenemos toda la misma reputación por rugby. No, si vos la acabas de reafirmar nomás, pues mono, así que ¿qué te decís? Llevarse a la bolola con toda la familia y ahí mismo pegarle en la nuca 100 metros más allá, o encontrar que es muy fina, loco. Es que de repente se lo merecía, rugby, te contara cómo era conmigo. Loca, mi señora, hermano. Por eso encima... te digo, loco, yo creo que vos lo que tenés que hacer es tener una en cada puesto nomás. Así que no se me enamore. Esto es ¡Vamos a la playa!

¿Y tú qué estás haciendo acá? Aquí, pues, esperándola. ¿Ya dónde? Llevamos años juntos. Ella no me cambia por otro detergente así como así nomás. Lo que pasa es que ahora me toca a mí. Además, yo cuesto menos y soy mucho más perfumado, como a ella le gusta. ¡Oh! Me pasaron a buscar. Uy, ¡chao, viejito! Uy, uy, Biofrescura cuesta mucho menos y lava igual de bien. Confía en el nuevo Biofrescura, el detergente económico que deja tu ropa limpia y perfumada. No pagues de más. Lo que se lleva hoy es Biofrescura, la evolución natural del lavado. Ahora tu Pepsi de siempre viene con mucho más... ¡Pepsi! Olvídate del calor y no te pierdas esta increíble promoción. Ahora por la compra de tu Pepsi litro y cuarto retornable, llévate otro cuarto de litro gratis. Así es, este verano disfruta de tu Pepsi litro y cuarto bien helada y llévate un cuarto de litro completamente gratis. Refresca tu mundo, tu onda, tu Pepsi. Promoción válida solo en locales adheridos desde el 25 de enero hasta el 20 de marzo de 2011. Bases ante notario. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 27 grados. ¿Subió el Transantiago? ¡No te preocupes! ¡Arriba el ánimo! Estás escuchando Radio Corazón, la número uno. La única que tiene a todo Chile sonriente, al ritmo de los éxitos más sabrosones, con los mejores programas y los animadores más regalones. Radio Corazón, pura pachanga, alegría, éxitos y buena onda, las 24 horas del día. Porque somos la radio más escuchada de Chile. ¡Súbele el volumen! ¡Sácale el jugo a tu Radio Corazón! ¡La número uno! ¡Qué pipitazo! El Rumpi sigue utilizando la entrada del artista. Vuelve a entrar por backstage el chacotero sentimental de la corazón. ¡En la número uno! Aquí estamos de vuelta, muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién habla? Con Johnny. Johnny. ¿Y qué edad tiene Johnny? Tengo 30 años. 30 años. Sí. Ya. ¿Y qué macho? Mira, he tenido cualquier cantidad de problemas en mi vida. Resulta de que... ¿Cualquier cantidad de problemas? ¿En su vida? Sí. Conocí una persona que, bueno, cuando yo tenía como 16 años, estaba en plena juventud, las fiestas, qué sé yo, y conocí a esta persona y era, puta, estupenda, mayor que yo. Y después de los dejados de ver 9 años y ella se casó. ¿Ya? Y tú, espérate, tiempo... pero tú eras amigo de la loca, ¿era quién de la loca? Claro, era del grupo de amigos y... Y ahí la conocí, bueno, en ese tiempo está el boom de las motos, taquillamos. Las fiestas de antes eran totalmente diferentes como las de ahora. ¿Por qué? ¿Cómo eran las de antes? Era más sana la vida, onda, no sé, pues si te fumabas un punto rojo, era más sano, ¿cachai? ¿Y ahora cómo es el sistema? No, ahora le inyectan un montón de cuestiones a las plantas, claro. Más química. No, antes era más piola, te fue un pitito, un sotaquí, un vodka naranja, un piña colada, cosas así. Claro. Entonces, éramos un grupo bien grande y en ese entonces conocí a esta mina y después se casó ella. Y resulta que cuando se fue a ir con el compadre y se casó, entre paréntesis, a la fuerza. ¿Por qué? Como, ay, nadie se casa a la fuerza, mono, güey. Y yo creo que a la fuerza en el sentido de que lo tuvo que hacer, entre comillas, la fuerza porque se tuvo que casar, la casaron los papás. Ah, ¿por qué? Y el hijo de ella... Espérate, ¿qué embarazada? Claro. Primero, yo fui el primero en subir. Y resulta de que quedó embarazada, se casó y, puta, olvídate, pues yo no sabía qué hacer porque en ese tiempo... ¿Qué hacía, cachai? Tenía 16, 17 años, ella mayor que yo y... Puta, nada, era una comiste, mujer. No, chao, fuiste, ya era ella. Claro. Se casa, los dejamos de ver harto tiempo y después yo estaba ejecutivo en una ISAPRE y me la encuentro. ¡Hola! ¿Ah? Allí teléfono y qué sé yo, y ahí, olvídate, y de ahí yo la empecé a ver y... Pff, me ¿qué querés que te diga? A jotearla al tiro. Como bombo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Empezaste a incursionar con la loca? Claro. Ah, no me digáis. Y empezó todo de nuevo. Todo de nuevo. Ya. Y la mina, ¿para qué te digo? Era igual a mi bella genio. Bonita. Igual a mi bella genio. Esa onda, si te cayó el carnet, otro ya. Y... vivía dentro de la botella. Claro, y yo era el amo. La dura. Oye, espérate, ¿y vos estabas casado? ¿Cuál era tu...? No, pues yo andaba con una mina, que ella sabía que yo andaba con ella, pero igual le gustaba que estuviese con ella. ¿Cómo, perdón? Yo tenía mi polola. ¿Ya? Y a la vez, ella le gustaba que yo la fuera a ver. Ella ya estaba casada y quería que le gustaba que la fuera a ver a la casa, al departamento. ¿Cachai? Ya entonces lo empezamos a ver, toda la cuestión. Y después la situación se empezó a poner crítica, po, en el sentido de que ya, puta, de repente fin de semana a la playa, y pasaba todo el día conmigo, y de repente lo íbamos a ir al... lo íbamos al hotel de 5 estrellas. ¡Ah, ya! ¡Buena, po! ¡Buena, po! ¡De 5 estrellas! ¡Oh! Entonces, yo en mi mundo era ella y yo para ella, ¿cachai? Y los complementé tanto que después los fuimos a ir juntos. ¿Y quién? ¿La loca se separó del mono? Claro, dejó todo, compadre. ¿Chu? Todo, pero todo, ¿cachai? Todo, pescó la ropa y se vino conmigo. Y resulta que pasó el tiempo, empezó a ir conmigo y empezaron los problemas. Claro, está diciendo, la loca había tenido hijos con el otro, claro, mono. Y uno de los hijos de ella es hijo mío. ¿Cómo? Uno de los hijos de ella es hijo mío. Ay, el no... que tiene actualmente 26 años. ¿El primero? Claro, por eso se había casado. ¿El hijo era tuyo? Sí. ¿Cachai? Entonces ella nunca me dejó de amar. Pasaron los años y hasta el día de hoy, yo creo, no sé. Entonces... Espérate, pero ella te dijo, oye, ese hijo es tuyo y la hola. Sí, pues sí. Sí. ¿Qué hacían? ¿Cachai? Y el compadre que andaba burleando hace como 7 años. Un poco más, pero ni lo pescaba, ¿cachai? Onda... minito de corbatita, pastelito a la puerta, y yo onda andar en la Harley Davidson, blue jean, polera y chaqueta de cuero, ¿cachai? Una onda así. Estoy hablando de esos años, ¿cachai? Ese estilo era el tuyo. Claro, y el otro compadre humita, pastelito a la hora de 11 para tomar 11 con el papá y la mamá y ella. Y el weón ni lo pescaba, weón. Y le gustaba estar conmigo. Entonces ya dejó... la casa botada, toda la weá, se vino conmigo y después empezó a ponerse con problemas porque el compadre empezó a darse a saber qué onda pasaba después, ¿cachai? A decir por qué la dejaba, que esto, que lo otro, y se empezó a portar así como puta mal con los niños, que como los hijos los tenía él y ella estaba viendo conmigo. Empezó el tiro y la floje, y demande, weas, ¿cachai? Y ella después trató de traer uno, después el otro, pero no resultó la wea. Y yo empecé a tener problemas con ella y bien penca, wea. ¿Por qué? ¿De qué tipo por ser? En el sentido de que los cabros, puta, me dejaron la cagada a mí, empezó a distanciarse de mí en mi... ¿cachai? No se portaban bien... y se empezó a meter en nuestra relación. ¿Se te metía en mano en la moto o...? Claro. ¿Ah? Entonces, después lo empezamos a distanciar así, pelea, escándalo y cuantas cuestiones, y yo aparte yo soy separado. ¿Ya? De una mina, con la que estaba volviendo, que tengo otro hijo. Y él actualmente está enfermo. ¿Eres tu hijo? Claro. Y ella me ayudó a criarlo. Entre comillas, porque de los 5 años me ayudó ella a criarlo cuando ella estaba con los de ella, y después yo me traje al mío, y ahí también empezaron a haber problemas porque ella se ponía celosa. Entonces pasó el tiempo, y después me puse a ir con ella de nuevo, y tengo un hijo con ella de 8 años, compadre. Ay, que ya me perdí con los hijos que tenía en dónde. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Tení uno con la que tenía de antes, dos con la otra? Uno con la que tenía antes y uno con la de ahora. Ah, uno. Yeah. El primero, el de 26, que no fue reconocido por mí, y ahora otro con ella, de 8. ¿Con la misma? Claro. Ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces, empezamos a tratar de vivir de nuevo juntos, hacer un hogar, toda la onda, ¿cachai? Y ella empezó con el huevo, ay, que me quiere ir ante mi mamá, que el niño no tiene a donde colegio, ¿verdad? Y ya llevamos tiempo viviendo juntos y empezaron los problemas. Y yo empecé a cachar algo raro, ¿verdad? Raro en el sentido de que esta mina todos los días se iba a donde la mamá. Yo te estoy hablando de una distancia de Ñuñoa, Las Condes, ¿verdad? ¿Ya? Y pero eran todos los días. Yo trabajaba en la mañana y llegaba en la noche. Y era la weá de todos los días. Y empecé a cachar algo raro, raro, raro. Y resulta que en la casa, cuando nosotros vivíamos, llegó a ir la hermana. Porque estaba esperando guagua. Y resulta que la hermana estaba viviendo con un compadre, que es medio flaitongo, ¿cachai? Ay, pero espérate, a ver, ¿para dónde vamos, papito? Porque ya me estáis contando así, ya, pero todo. Pero si es una weá de bestseller fuera de serie, weón. ¿Ya? Y resulta que yo voy a ir a la hermana, y resulta que de ahí llegó con el flight porque estaba embarazada la hermana. Cuando nosotros estábamos viviendo juntos. A ver, ¿pero para qué llama, vos, monstruo? A ver, ¿cuál es el sistema, eh? Resulta de que mi mina ahora parece que anda con el weón. No. Y la hermana no sabe ninguna weón. Y yo cacho esa weá desde que empezó con esa weá de que voy a la casa de mi mamá y todos los días y toda la weá. Oye, pero es que la historia de ustedes nunca ha sido muy derechita, vos mono. Si se fueron a ir una rotonda, vos loco. ¿Ah? Mm. Todo trucho, todo da vuelta, nunca va derecho. Entonces, ¿qué? ¿Cachai? Y yo te digo honestamente, lo que más lamento es que tantos años haber estado al lado de ella. 16 años. Harto rato, toda una vida. Me perdí varios viajes fuera del país, mis hermanos viven afuera, y nunca me quise ir. Y ahora estoy solo, compadre, te estoy llevando acá a la casa de mis papás, mis viejos andan en la playa, estoy solo. Y me siento deprimido, bajoneado, compadre. Es que es ahí lo que pasa, que no tenéis que esperar nada de ahí, por loco. Si hay que mirar para donde uno puede sacar algo, claro. Entonces esta mina, no sé, yo cacho que gato encerrado en el sentido de que está allá, y el weón vive con la hermana, donde la mamá. Y esta mina no sé para dónde va, weón. Bueno. Yo, compadre, la quiero cualquier cantidad, pero no piensa. ¿Cachai? No. ¿Qué quiere? ¿Cachai? Y yo no sé qué puedo hacer. ¿Qué estoy desorientado ahora? No sé qué hacer. Y de repente me presentan minas, no estoy ni ahí. Yo creo que hay que seguir, compadre, que la vida no se... No va a parar porque esta loca haya hecho lo que haya hecho y esa historia tan trucha. O sea, yo creo que vos lo que tenéis que hacer es salir de la inercia en que estáis metido y solo en la casa de tus papás, todo cagado. Entonces, papito, hay un día de sol, sal para afuera, sal a caminar, sal a buscarte la vida, porque si no, nadie te la va a ir a hacer. ¿Me entiendes? Por ahí va la mano. Esto es Me Niego a Estar Solo. Thank you. aquí conmigo. Muero al comprender que es preciso hallar una salida y liberar mi vida. Me niego a estar solo. Digo, en este mundo me niego a estar solo. Aún sigo siendo tuyo. Me niego a estar solo. Me ahoga tu recuerdo mientras sepa que tú existes. No podré vivir solo para saber que estoy perdido en tu pasado. Tendrías que decírmelo y ahora que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que ordenarlas, me voy olvido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Escorpión. ¿Y qué edad tiene Escorpión? 20 años. 20 años. Sí, te cuento. Guía. Yeah. ¿Y? Lo que pasa es que llevo con mi polola 3 años, ¿cachai? Y en eso de transcurso, como al año y medio, me metí a trabajar a un local de comida rápida. No me diga. Ya. No, no te cuento, bueno, puta. La, mi jefa era la tía de ella, pues. ¿La tía de la polola? Sí, pues. ¿Ya? Ya, pues, y nos metimos como a LA5, incursionar en la pega y todo el cuento, sí, batallado. Ay, espérate, ¿cómo incursionar en la pega? En la pega. Ya. Esperábamos que todos se fueran, y ahí mismo, ¿cachai? ¿Y la tía cuánto mayor que tú era? 7 años más, pues, 27. 7 años. 27, así que ya voy yo ahí de disco, ¿cachai? ¿Ya? Ya, y estuvimos un año así dándole, hasta que por razones de X me tuve que ir de la vega porque, onda, me empecé a enamorar, pues bueno. Y la jefa, oye, pero Chilo ya contra tanto va a servírselo. Sí, pero espérate, ¿cachai? Que, y no sé qué onda, ¿cachai? Que después, bueno, me desaparecí. Después me cuenta que está embarazada, bueno. No, me caí. Sí, bueno. Yeah. Okay. Y yo con el esposo de ella, porque tiene un hijo, y el tío, o sea, es parte legal tía de mi polola, ¿cachai? ¿Cómo? No es parte legal tía de mi polola. El tío pololea con ella, pero son como familiar igual, pues sigan como 11 años, pues bueno. ¿Cachai? Ya, y la loca cayó al hospital y perdió la guagua, bueno. Bueno, compadrito, menos mal. No, sí, espero que hiciera el meotete. ¿Ya? Ya, y la loca, después nos mandaban a la cresta, ¿cachai? Y me dijo, onda, ya, que me había ocupado así por mi niño, ¿cachai? ¿Cómo? ¿Perdón? Me había ocupado, me estaba ocupando, me estaba usando. Porque era como tipo súper dotado, así. Como que nunca, ¿Ya? Nunca había encontrado nada con el esposo, ¿cachai? ¿Ya? Ya, y después no te cuento. Y la tía de ella tiene una hermana, güey. A ver, pero espérate, es que no entiendo. ¿Vos queríais tener la guagua? ¿Estáis asustada y sufriendo? ¿Qué? ¿Te enamoraste? ¿Cuál era la ola? Sí, no, me enamoré, pero no estaba ahí con la guagua, pues si era yo, ya habíamos conversado que no la iba a reconocer, caché. ¿Ah? Porque si no queda la cagada, pues se me vienen todos encima. Obvio, ¿qué iba a hacer vos ahí? Oye, encima mi color es metalera y los papás también, eran vinchados, pues. ¿Ya? ¿Cachai? Y después, por Messenger, empezó a hablar con la hermana, ¿cachai? Y la tía de mi bolola, onda, le contaba todo, güey. Y onda, yo no soy de fierro. Y me metí con la hermana de ella también, güey. Oiga, pero papito, usted es un pastelito, pero con... ¿eh? Pero con... un pastelito con vela. Así, poquito le va a durar, ya le van a caer encima, así que váyale con cuidadito. Esto es Cielo. Cielo. Tienes que escucharme aquí, cielo. No puedes marcharte así. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí. Cielo, cuando tú no estabas en mí. Cielo, mi canto era triste sin ti, pero al llegar a mí quédate junto a mí. Cielo, no me dejes solo sin ti. Cielo, no quise ofenderte así. Te lo pido por favor, no me dejes sin tu amor. Cielo, quédate. Muchas perras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillos y sin perra lo dejó. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di. Yo y pobre y solo yo. Ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor.

Agroportunidad, Centro de Formación Técnica Simón Bolívar,